Hoy es lunes 17 de noviembre de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Hoy la segunda sesión del taller de prevención de violencia de género. Así es, este taller está destinado a mujeres jóvenes y el tema que se trata en el mismo es la prevención de la violencia de género en las redes sociales y la juventud como agente clave para erradicarla. Esta actividad está enmarcada dentro del programa de actividades del 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres, y será impartido por LAMIAC, Mujeres Jóvenes de Navarra. A continuación escuchamos las palabras de Amaya Salva, técnica de igualdad del Ayuntamiento de Berriozar. La idea es juntar a un grupo de chicas, que bueno, ya hay varias apuntadas, para trabajar un poco la prevención de la violencia de género en las redes sociales. Uh-huh. Redes sociales como WhatsApp, Facebook, Twitter, Twenty, todas estas en las que estamos todo el día metidas, ¿no? Uh-huh. Y ver un poco pues qué mensajes, qué conductas, qué imágenes, cómo se da el sexismo en esas redes sociales, cómo lo permitimos o cómo lo tratamos como algo normal, ¿no? Y que ellas, o bueno, yo también estaré, ¿no? Identifiquemos un poco cómo se da la violencia hacia las mujeres ahí, porque tenemos súper claro qué tipo de violencias físicas, sobre todo, son las que afectan a las mujeres, pero antes de todo esto es que hay un mogollón más, ¿no? Y las redes sociales están llenas. A la venta las entradas para la comida con Bercholaris. El próximo sábado 22 se celebrará en la Sociedad Zulalai una comida con los conocidos Bercholaris Sustrei Colina, primero en el campeonato Xilava de Iparralde, y la vizcaitarra Jone Uria, quien se llevó la chapela del concurso de Berzos de la Costa en 2010. Las entradas se pueden comprar en el bar Caleberri o en la Ecodenda Equia. Esta actividad, que año tras año se programa en nuestro pueblo, está organizada por la Asociación Zorroca. El viernes se empezó la segunda edición de la Semana de la Cazuelica en Berriozar. Esta es la segunda edición en la que los hosteleros berriozartarras mostrarán sus creaciones más propias del tiempo otoñal. Un total de 15 bares participarán en esta segunda Semana de la Cazuelica o gastrojornadas en las que las vecinas y vecinos podrán degustar las mismas por 3 euros acompañadas de un vino crianza, cerveza o un mostico. Escuchamos las palabras de Juliana Matrén, uno de sus organizadores. Ahora una cazuelica calentica, un vinillo, una cerveza, yo creo que la gente lo cogerá con gusto y saldrá, y yo creo que los bares esperemos movernos bastante bien. Abrimos la sección de información deportiva repasando los resultados de los encuentros más destacados del Berriozar Club de Fútbol. Así es, Garasi. Empezamos con los resultados del equipo de regional femenino que jugó el pasado sábado aquí en Berriozar contra el Ardoy. Empataron 0-0. El regional masculino también jugó el sábado también en Berriozar contra el Aurrera y estos perdieron 1-3. El juvenil también perdió 6-0 contra el Alsasua en Altsasu. El cadete A en Berriozar jugó contra el Alsasua el sábado y perdieron 1-2. También empataron el cadete B contra el Atarrabia, que jugó en Villava el pasado sábado. Y sin dejar los deportes, Xavi, Marcelo Ferreira viajará el próximo jueves a Brasil a defender el título mundial de crucero World Boxing Union. Así es, Garasi, el boxeador berriozartarra Marcelo Ferreira peleará por el cinturón de campeón mundial de crucero que ya ostenta, pero también tiene la posibilidad de traerse a casa otro nuevo, el de la Liga Mundial de Boxeo, que en estos momentos se encuentra vacante. Ferreira peleará por los títulos contra el boliviano Saúl Fará, de 33 años, el próximo 15 de diciembre en Salvador de Bahía. En unos momentos hablaremos con Marcelo Ferreira en el turno de entrevistas de este magazine. Momento. momento este de hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy? Pues sí, la predicción nos dice que hoy vamos a tener, aunque en estos momentos está lloviendo aquí en los estudios de la calle Artecale, como decía, vamos a tener un tiempo mejor, ya que a lo largo del día va a ir desapareciendo esas precipitaciones. En concreto, la predicción nos dice que tendremos chubascos débiles a moderados por la tarde-noche, la nubosidad disminuirá, quedando algunos intervalos nubosos al final del día, vientos flojos a moderados de componente oeste, predominando el noroeste por la tarde, temperaturas máximas sin cambios o en ligero descenso. Esto ha sido todo lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.